Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno. Muchas gracias por el llamado. Bueno, Juanita, bueno, vemos cada vez que vemos algún título de que no entra agua del Atuel, bueno, nos acordamos de vos y de tu lucha. Bueno, se vuelve a confirmar que no está entrando agua del río desde Mendoza. Claro, bueno, viste que se han instalado unas estaciones de medición que están permanentemente, más allá de que la gente de recursos hídricos viene periódicamente a hacer sus aforos. Nosotros tenemos en varios puntos a lo largo del tramo del Atuel en territorio pampeano, varios puntos de aforo de la estación telemétrica que es de la red nacional, que marca permanentemente cero. Ahora en Los Vinchuqueros, en La Puntilla, en Paso Maroma, están todos los días marcando cero y bueno, vienen la gente de recursos hídricos y siguen con esa novedad, ¿no? Claro. Y desde que se emitió el fallo, allá por 2018 fue, de la Corte, 17 uno 17, y 20 el otro, claro, sí. no pasó nada. No, por supuesto que no, por supuesto que no. Hace poco se cumplieron 1.000 días del primer fallo del 2017, donde Mendoza y La Pampa deberían ponerse de acuerdo como estados civilizados en un ámbito de democracia, de diálogo. Bueno, es imposible tener diálogo con la provincia de Mendoza. Yo tengo el honor de participar como representante de la Asamblea en las reuniones de CIAI y la verdad que es muy difícil, son muy duras los diálogos son muy duros, hay que estar muy atento porque la verdad que son bastante malintencionados, honestamente. Y bueno, se han consensuado ciertas obras sobre el cauce del río Atuel, La Pampa las ha hecho. Ustedes han visto seguramente en las noticias que hay una readecuación del cauce en ciertos tramos para que el agua circule, para que no se aneguen los campos, defendiendo los puestos y demás, que es una obra consensuada en el ámbito de la CIAI. Una de las condiciones que Mendoza vive diciendo, hagan obra, hagan obra, hagan obra, y bueno, una de las condiciones que siempre ponen, bueno, La Pampa hizo las obras y esas obras desgraciadamente se van a inutilizar si es que no llega pronto un poco de agua. Claro. Juanita, ¿y cuando ves lo que está haciendo la Corte Suprema en otros casos más políticos? Que Me bueno, indigna. la sensación te iba a preguntar. Sí, me indigna realmente que la Corte Suprema se inmiscuya en asuntos institucionales de las cuales tengo entendido no tiene por qué meterse, no tiene autoridad, son asuntos de los estados que son autónomos según nuestra constitución, cada provincia tiene su constitución, te puede gustar o no gustar lo que pasa con las reelecciones y demás, pero la Corte no tiene injerencia ahí y sin embargo sí tiene injerencia en este caso. En el caso del río Atuel, y la verdad es que es tan cómplice, es tan culpable como Mendoza, la Corte, de que no llegue una gota de agua de lo tremendo, porque uno lo cuenta y otra cosa muy distinta es vivirlo. Claro. Nosotros estamos atravesando una sequía espantosa, los animales se mueren como moscas, yo creo que se está reeditando aquella sequía de 47-48 cuando se corta por primera vez el Atuel. Y bueno, las napas se enrarecen, es algo que venimos hablando, sosteniendo desde la militancia y bueno, nada, nada, nada de nada. Volviendo a esto de la Corte, sí, esa indignación me imagino porque las provincias que, bueno, falla la Corte cumplen con los fallos de la Corte. Y en este Por caso, supuesto. Mendoza e incluso Nación no lo cumple. No, claro, tal cual, ni Mendoza ni Nación. Lamentablemente estamos asistiendo a una indiferencia hacia esta región de La Pampa, que somos poquitos, pero somos ciudadanos argentinos y tenemos derechos. Acá hay familias, hay vida, nosotros vivimos acá y bueno, cada vez se nos hace más complicado vivir en este lugar. Che, Juanita, ¿y lo estás comparando con esa sequía de cuando fue el corte, el primer corte? Mira, yo la verdad que no la vivía la sequía esa, pero tengo muchos relatos Claro. y muchas imágenes que me han transmitido mis mayores y por esas imágenes que tengo de pequeña en mi imaginario, perdonando por la redundancia, Sí. se me ocurre, porque uno sale a los campos a visitar a los productores, en mi trabajo como médica veterinaria, y ve esa desolación, esos animales muertos a la vera del camino, y me hago esa imagen que me transmitieron, que en aquella época eran ovejas que se morían todas juntitas, amontonadas en un pequeño remanso que quedaba, de agua enrarecida, flacas, envenenadas por las napas esas. Entonces digo yo, pucha, estaremos reeditando aquella. Es preocupante, es muy preocupante, realmente, es muy preocupante. Los puesteros están realmente desesperados por la sequía y por la falta de agua y por las napas enrarecidas. Claro. Y este agua de reuso que sabe entrar, o por alguna lluvia, me imagino que por la sequía, bueno, es cada vez menos. Cada vez menos. El agua ni siquiera suele empezar a entrar en abril, mayo, pero ya hace como 2 años que cada vez es más corto el periodo de la suelta de esa por reuso que hacen. Sobre pretexto de que el cambio climático y bla, bla, yo tengo entendido que el año pasado hubo una nevada extraordinaria, sin ser técnica, sin ser climatóloga ni nada, pero bueno, tengo entendido que hubo una nevada extraordinaria, sí. Y bueno, y a nosotros el agua no nos llega. Sí, en los ríos de montaña dicen que hubo un poco más de agua que el año anterior, a partir de las nevadas, y está pronosticado este año también, parecido, pero bueno, Mendoza no... Pero Mendoza, y aparte, bueno, no cumple con, o sea, no mejora sus sistemas de riego, no hace eficiente el agua que utiliza, en fin, y sigue intentando hacer diques, cosas y represas, cosas que ya son tecnologías obsoletas. Realmente es una provincia netamente extractivista, netamente conservadora, y bueno, y si vamos un poquito más allá, expulsa a sus ciudadanos hacia provincias vecinas y bueno, lamentablemente gente excluida, cada vez más gente excluida, tanto de ellos como de nosotros. Bien, Juanita, no sé si querés agregar algo más, si no, gracias como siempre por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes, nada, me preocupa un poco, o me preocupa, esa naturalización que estamos empezando a hacer sobre esta falta del río Tuel, ese acostumbramiento, que de tanto esperarlo ya se nos ha hecho carne. Y bueno, yo agradezco mucho la difusión de ustedes y bueno, y siempre a disposición. Bueno, que tengas buen día. Gracias, Juanita. Bueno, igualmente para ustedes. Bien. Un abrazo.